muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, un viernes más a Estrellas de Metal, uno de vuestros programas favoritos. Hoy, penúltimo programa de la temporada, porque ya la semana que viene decimos hasta septiembre, muy buenas noches y muy buenos días. Y bueno, como siempre, ya sabéis que estamos en directo todos los viernes de 4:30 a 5:30, desde los estudios de Agora Sol Radio, una servidora, Metal Rock Girl 18, y nuestra loca de los Painex, o Madame Butterfly, como más le gusta que la llamen, para traeros pues lo mejor de la música, rock, metal y demás derivados. Muy buenas tardes. He vuelto. Aquí nos hallamos encantadas, otra vez aquí en los estudios de Agora Sol. Y recordándoos también las remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 en la web de Agora Sol Radio, .org. Y los martes de 11 a 12 de la noche en Radio Trama desde Sabadell. Y bueno, ya sabéis que también podéis seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com, donde este veranito pues ya le daremos también un poquito más de caña. Que por cierto, tengo que decirte que te he echado de menos la semana pasada. Oh. Pero me acordé mucho de ti. Gracias. El power y el folk metal estuvieron aquí presentes durante un poquito en el programa. Muy bien, muy bien. Ya sé yo que el resto del programa hubo mucha tralla, ya estuve ahí oído a visor. Pero bueno, vamos a arrancar con nuestra música de fondo, porque hoy viajamos hasta 1998 y no vamos a decir que esté obsoleto este Obsolete de Fear Factory, tercer álbum de estudio de la formación. Y bueno, considerado el mejor de los que han publicado hasta la fecha y que les llevó a ganar un disco de oro en Australia. El álbum se lanzó a través de Roadrunner Records y fue producido por Fear Factory, Greg Riley y Bryce Fulber. El disco es conceptual y se basa en un futuro ya no tan lejano, pues se centra en el 2076 y que está basado en una historia creada por su vocalista Burton Bells bajo el título Conception 5. Una historia que escribió en 2 semanas y que está basada en obras distópicas de autores como Aldous Huxley o George Orwell, entre otros. La historia de Obsolete se basa en que las máquinas han tomado el control de la humanidad, diciendo Bell que en un punto el hombre se ha quedado obsoleto. Creamos las máquinas para hacernos la vida más fácil, solo para hacernos completamente dependientes de ella y que llegue un punto en que nos destruyan. Bueno, estamos muy cerquita de eso, Sí, este la paso. Verdad es que la IA está empezando a dar un poco de miedo. No llegamos al 2076. Nos pintan una sociedad controlada por una organización conocida por Securitron, un elemento que fue inspirado por Internet. Ahí es nada. Y bueno, como siempre decimos, cualquier parecido con la realidad, pues ya sabéis, pura coincidencia. Eso dicen los de los Simpsons, los creadores de los Simpsons. Así. Vamos con uno de los temas más conocidos de este álbum, que es este Descent. We'll be right back. Bueno, pues arrancábamos con este Descent, un temazo de Fear Factory perteneciente, como decíamos, a este álbum de Obsolete, que será el que nos estará acompañando de fondo en el día de hoy. Pues muy bonito, me ha gustado el disco. Tengo que decirte, aunque te ha extrañado un montón, que no había escuchado este tema, ¿vale? Me pilló muy pequeña. Su salida. Sí. No pasa nada. No pasa nada. Y si pasa, se le saluda. Exacto. Bueno, vamos a seguir con el programa. Y vamos a irnos con You're Not Alone, que es el nuevo sencillo publicado este miércoles 26 de julio de Lawrence Jones, un tema en el que el blues y el hard rock pues son los principales protagonistas. Un tema que formará parte de su próximo álbum, Bad Luck and the Blues, que por cierto se lanzará el 25 de agosto de este año a través de Marshall Records. El tema trata sobre las luchas cotidianas en la vida, sobre sentirse deprimido, pero siempre sabiendo que no eres el único que está pasando por una situación difícil, puesto que todos estamos deprimidos alguna vez. Entonces, pues bueno, no estamos solos. Es uno de los primeros temas que Lawrence Jones escribió para este disco y uno de sus favoritos, según ha comentado. Un tema que nos transporta al rock británico de los 70, encabezado por Led Zeppelin, del que se aprecian sus influencias en algunos riffs de guitarra. Vamos con este You're Not Alone de Lawrence Jones. You're not alone. Bueno, pues esto era You're Not Alone de Lawrence Jones. Temazo muy chulo, ¿eh? Sí, abrimos el programa con una buena dosis de rock, como nos gusta. Sí, de los 70 además. Ahí, muy guay, muy chulo. Bueno, pues yo voy a viajar un poquito en dirección opuesta, porque nos vamos hasta Australia y además ¿Australia? Australia. Dirección opuesta no solamente por la localización, sino porque el estilo musical es radicalmente opuesto. Y es que desde allí nos llega el nuevo estreno de Stormtide, una formación de death metal que combina elementos folk y sinfónicos para crear una atmósfera, como muy diríamos, épica. La formación arrancó en 2013 y cuenta ya con dos álbumes de estudio, Wrath of an Empire, que salió en 2016, y A Throne of Hollowfire, que vio la luz en 2021. Su nuevo estreno es Embers of the Dying Sun, que si bien apenas salió el pasado 23 de junio, en apenas un mes ya lleva acumuladas más de 20.000 escuchas solamente en Spotify. Con la batería pegando bien de fondo, con el doble pedal y ritmos más melódicos, tenemos este contraste de guitarras limpias, voces guturales, y como ese sol que se apaga y del que solo nos quedan las ascuas, vamos con este Embers of the Dying Sun. We are. Normalmente solemos decir tremendo musicote cuando nos queremos meter con lo que estamos escuchando, pero vaya temazo este Embers of the Dying Sun de Stormtide. Bueno, unas guitarras que me han dejado loca. ¿Más? Más todavía. Y eso que la loca de los peines eres tú. Se me está pegando. Todo se pega. Bueno, vamos a seguir. Y sí, la semana pasada traíamos ese Paradise, el nuevo trabajo de Jamie Seltzewaere. Hoy traemos Warpaint, el nuevo sencillo de Of Mice and Men, tema que formará parte de su octavo álbum, Cider, que saldrá el próximo 6 de octubre a través de Sharpton Records. La banda ha autoproducido y diseñado todas las canciones del disco, con Aaron Pauli a cargo de la mezcla y la masterización del disco. Un trabajo que marca un antes y un después en la banda, cuyo adelanto trata sobre la resiliencia y el coraje de enfrentar los problemas y los miedos de frente. Así que vamos con este nuevo Warpaint de Of Mice and Men, que es una pasada. Bueno, temazo de Of Mice and Men, este Warpaint, brutal, y bueno, pues con muchas ganas, la verdad, de escuchar más cositas nuevas. Y bueno, pues para esperar al 6 de octubre a que salga este nuevo Cider. Y bueno, vamos a seguir porque nos vamos con un poquito de post-hardcore que viene hoy de los estadounidenses Hawthorne Heights. La banda fue originada en el año 2001, que bueno, en principio se llamó A Day in the Life, nombre basado en la canción de los Beatles. El The Love, de hecho, no de The Life. En 2003 lanzaron su primer disco y fue cuando la banda decidió cambiar el nombre a Hawthorne Heights. Y en 2017, mientras estaban de gira junto a Escape the Fate, Amber Pacific, de The Secret Handshake y de Akas, pues la banda sufrió la pérdida de su guitarrista Casey Calvert, quien falleció a los 25 años y a quien le dedicaron su tercer trabajo de estudio, Fragile Future. Actualmente la banda está formada por J.T. Woodruff, vocalista y guitarra, Mark McMillion, guitarra y coros, Matt Ridenour, bajista y coros, y Chris Popadak a la batería. La banda cuenta con 9 discos publicados y el próximo 8 de septiembre saldrá el nuevo EP a través de Pure Noise Records, Lost Lights, del que han publicado el tercer adelanto, The Storm. Un tema que fue escrito por el vocalista de la banda en medio de la noche cuando tuvo lugar el confinamiento, mientras se encerraba en una cabaña roja de color rojo carmesí en una zona rural perdida por el monte en Ohio. Woodruff observaba lo rápido que se consumía la leña en la brasa que había hecho y de ahí pues salió esta tormenta. Vamos con Hawthorne Heights. Bueno, pues un temazo muy melódico, la verdad, y muy, muy contagiosa esta tormenta, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy, muy melódico, muy, muy, muy de tu rollo, por así decirlo. Bueno, tiene una parte ahí, iba a decir más calmada, pero bueno, que te transmite ahí, bueno, que te lleva un poco más a la parte de la tormenta, un poco no tan tormentosa, por así decirlo. Y es curioso, ¿eh? Desde dónde puedes sacar a veces la inspiración, ver los troncos consumirse y de ahí sacar una tormenta. Sí, claro, como estábamos en... Yo es que me lo leí, como estábamos en confinamiento, pues Woodruff pues dijo en plan de que el mundo se está acabando, estamos en un caos absoluto, esto es o sea, una locura, el mundo se está acabando y como que vio lo rápido que se consumía la leña cuando la quemaba y pues de ahí le salió la tormenta, bueno, un poco el caos, ¿no? Que se estaba viviendo, es que se iba el mundo a la mierda. Y se sigue yendo. Y se sigue De yendo. otra forma, pero nos seguimos yendo. Pero se sigue yendo, exacto. Bueno, vamos a seguir con el programa porque hoy traigo este tema que creo que le va a gustar, que te va a gustar a ti. Ellos son franceses y arrancaron en París en el 2006 y ha sido recientemente que han firmado con AFM Records, calificados como metal alternativo. Veo quizá otros ritmos más cercanos al metalcore en cuanto a voces se refiere en este single de Crawling in the Dark, que estará incluido en su nuevo trabajo, un proyecto que se revela como bastante ambicioso para la formación y que contará con 10 cortes en los que se incluirá su historia musical, sus raíces y sus influencias. Entre ellas las nuevas. Un tema bastante potente, este Crawling in the Dark, sobre todo vocalmente, en el que vemos ritmos más agresivos que en el trabajo anterior, 15. Esta sensación se refleja también en su anterior adelanto, Nevermind, que salió en mayo de este año y que tiene unos ritmos bastante agresivos a la par que melódico. Mientras tanto, vamos con este Crawling in the Dark. Look at me now, crawling in the dark. Bueno, pues esto era Crawling in the Dark de On Lab y es mi regalito particular por haber traído el pasado viernes a la princesa Kaguya. He de decir que me ha gustado un montón y que no conocía al grupo, así que me los voy a apuntar porque a mí también me gusta mucho hacer el programa para conocer grupos que no conocía. Claro. Y que me los traigas tú, me gusta más. Ole, ole. Ole, ole. Bueno, pues vamos a empezar ahora nuestro apartado nacional. Hoy hemos traído un grupo que surgió a finales de los 80 y de los que os sonarán algunos componentes. Hablamos de Easy Rider, que cuenta con Javier Villanueva a la guitarra y José Roldán a la batería, ambos conocidos por Nocturnia. Daniel Castellanos a la guitarra, José Villanueva al bajo y Des Díaz a la voz. La formación, caracterizada por tener ritmos de metal alternativo y power metal, nos trae este manifiesto que se estrenó el pasado 25 de julio. Me gustan mucho el trabajo de Des como frontwoman, tiene una voz muy bonita y característica y le da ritmo y fuerza a este manifiesto con esos toques rasgados. El tema tiene mucha pegada a la batería también y un ritmo fresco, dinámico, que quizás se aleja del anterior adelanto de Teal, que salió en mayo de este año, en el que vemos una batería más agresiva, sobre todo al principio del tema. Con este manifiesto nos traen una oda al poder del metal y la música como fuerzas de unión. En él sueltan toda la pasión que sienten por el metal y la música, destacando la unión especial que comparten con el público en cada concierto. Con esta declaración de intenciones de los Easy Riders de que no piensan detenerse, vamos con este manifiesto. Y por cierto, antes de escucharlo, recordamos que la formación estará este fin de semana, el 29, en el Galia Metal Fest en Jaén, el 16 de agosto en el Hypnos Rock Festival del Algar en Cartagena y el 2 de septiembre en el Rock Vera Fest de Asturias. El resto de conciertos anunciados para finales de verano, septiembre y demás, están en el calendario de la web, que podéis consultar en, como hemos dicho antes, en www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y ahora sí, vamos con este manifest. We'll never stop. How will we? Con este manifiesto de Easy Rider, pues abrimos y cerramos nuestro apartado nacional, porque hoy la verdad es que no hemos estado inspiradas para encontrar más grupos que traeros en el setlist. Pero bueno, compensaremos otro día, que traeremos próximo programa, cierre de temporada. Sí. Bueno, vamos a seguir con el programa y nos vamos a ir con el cuarteto de Buffalo, Until I Wake, formado en el año 2020 por el vocalista Cody Johnson, el bajista Ryan Ridley, el guitarrista August Geithner y el batería Alex Curtin. Quienes publicaron su álbum debut, Inside My Head, en septiembre del año pasado, un disco del que por cierto recomiendo su escucha, ya que gracias a él acompañarán a Attila en su gira del décimo aniversario del disco About That Life, este próximo otoño a partir de septiembre. Este cuarteto viene con Cold, un nuevo tema que trata sobre decepcionar constantemente a alguien a quien quieres y hacer que pierdan pues toda la fe en una relación en la que has interpuesto todas tus batallas emocionales y tus vicios. Has interpuesto todas tus batallas emocionales y tus vicios pues a la pareja. Básicamente el tema habla sobre hacerle saber a alguien que todavía le quieres, aunque sabes que eres un completo desastre y que no vas a poder cambiar. Así que vamos con este Cold, de Until I Wake. I'm in a bad headspace, don't you stay away when I numb the pain. Oh, the things I say when we're face to face, have I gone insane? Now you built your walls, and it feels like I don't know you at all. Lost in the dark as I run through the endless halls. Bueno, pues esto era Cold de Until I Wake, un tema muy... Bueno, la verdad es que a mí personalmente me transmite un montón, sí que te transmite esa frialdad en el sentido de tristeza. Sí, profundo y emotivo. El, sí, tanto el mensaje como la composición, ¿sabes? Sí, y bueno, pues como os digo, muy recomendable que escuchéis ese Inside My Head, ese álbum debut del año pasado, que bueno, a mí me ha fascinado. Bueno, con esto ya llegaríamos al final del programa de hoy y vamos a cerrar con un poquito de rock y hablando de, siendo un poco reiterativo, con un grupo que se llama igual Death Rock. Porque el próximo 25 de agosto saldrá el nuevo trabajo de estos chicos, Dream Machine, con I Am The Lightning tenemos el tercer adelanto. Nosotros pusimos el pasado abril Neverending Moment, ambos adelantos junto con Nowhere Kid, nos dan una primera toma de contacto de lo que será pues su próximo disco, que ha sido producido por Elaine Johans, Matt Wallace y el propio Danny Rocco, quien es la mente detrás de todo esto de este proyecto. Rock con guitarras acústicas, con sonidos limpios, otras veces distorsionados, más cercanos al stoner y con mucho rock y hard rock. El propio Death Rock comenta sobre este tema que él se pasó mucho tiempo en carretera, por lo que quiere visualizar este nuevo adelanto. Lo que quiere visualizar con este adelanto es que sea como la banda sonora hacia ese caótico viaje que es la autopista de la vida. Y mientras vamos por carreteras más o menos tranquilas y mientras buscamos un cruce de caminos en el que reposar y a lo mejor tomarnos una cerveza como siempre, porque eso no nos puede faltar, pues os traemos I Am The Lightning y con este rayo nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene. Os recordamos que ya la semana que viene será el último programa de la temporada. Y tomaremos un merecido descanso para desconectar un poquito del rock, del metal. Bueno, eso entre comillas, porque luego seguimos escuchando música y que ya nos conocemos. Y luego a la vuelta diremos, ¿qué grupos te has escuchado este verano? Pues un montón. ¿Verdad? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, como siempre, pues ya sabéis que os damos las gracias a todos por estar, por escucharnos, por apoyar al programa, comentarios, apoyos y todo por redes sociales, en la página web y por todos los medios. Y ya está. Y nos vemos la próxima semanita, que ya estamos preparando el programa de cierre. Hasta la próxima semana. A drug.